la culpa de lo que aquí pasó. Se me fue de las manos, comencé a sentir amor. Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo. Ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor. Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos. No me bastó la ambición por tenerte, fue creciendo. Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos. Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás. Y me dejé llevar deseando ser a tu dueño. Entregando por completo lo que jamás quise dar. Se me olvidaba que esta relación no es nada. La culpa de lo que aquí pasó. Se me fue de las manos, comencé a sentir amor. Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo. Ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor. Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos. No me bastó la ambición por tenerte, fue creciendo. Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos. Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás. Y me dejé llevar deseando ser a tu dueño. Entregando por completo lo que jamás quise dar. Relación no es nada, me dejé llevar. Se me olvidaba que esta relación no es nada y me dejé llevar.